espectacular, gente hermosa, de verdad. Que Dios los bendiga abundantemente a todos. Qué hermoso marco de gente se ve de aquí arriba, ¿eh?